10 y media de la mañana van a ser recontra despabilado. Está nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, que es tempranero viejo. ¿Cómo estás, Maurito? Bienvenido a la segunda mañana. ¿Cómo andás? Para el equipo y para la audiencia. Sí, sí, estamos despiertos desde muy temprano. Lamentablemente somos los que dormimos poco y nos tenemos que despertar temprano y vamos transcurriendo la mañanita. Pero te digo que a la siesta que a mí me gusta andar, ay Dios, cómo me viene el sueñito. Y si te quedás un ratito tirado en el sillón, sí. Es tremendo. Qué lindo. Pero que bueno, es dormirse, Dios. ¿Viste? Dormirse casi sin querer, como que te va cautivando el sueño. Total. Y se te va. ¡Qué hermosura! ¿Qué es eso? Porque para mí que es las mejores cosas son las que menos pensás. Entonces, decir, no voy a acostarme a dormir la siesta, pero te dormís igual y como no lo pensaste, lo disfrutás un montón. Por lo menos me pasa a mí que 15 minutos de esa siesta que no estaba prevista, es un descanso total. Bueno, ¿y dónde andas, Maurito? Bueno, ahí andamos dando vueltas por la ciudad para... No vamos a compartir ninguna voz, simplemente para comentarles dos noticias que nos parecen interesantes. Y como siempre lo planteamos acá, una buena y una mala, ponele, ¿no? Más o menos. El fin de semana pasado salió campeón de un torneo nacional que lo habilita a jugar en otro país, el Club Barrial Unión del Este. ¡Vamos! El club, muy bien, sí, la verdad que felicitaciones para la gente de Unión del Este, que es el barrio, es el club del barrio Esperanza, que nació en ese lugar, nació de una intención barrial, vecinal, y que ahora es un club que se está imponiendo de a poco en diferentes torneos. Esta vez participó en Buenos Aires en la Brasil Cup Internacional, o Internacional, o como le quiera llamar, o la Copa Internacional de Brasil. La ganó en una final, ganó 5-0 a un equipo que se llama La Quinta, y ese paso, digamos, esa final y la copa que ganaron en Buenos Aires les habilita para en el 2025 jugar un torneo en Brasil. Así mirá, que se están preparando. Sí, está buenísimo. Se están preparando. ¿Sabés qué edad de qué edad de esa competencia? De qué 2015. Bien. La categoría 2015. 9 años, 10 años. Bien. Sí, son pibitos de 9, 10 años que son la gran mayoría de los que van al Club Unión del Este, entre 8, 9, 10, 12 años. Ese más o menos la edad que están yendo los pibes. Después hay pibes un poquito más grandes, pero también pibes y pibas un poquito más chicos. Pero esa categoría es la que más... la que más actividad tiene, la que más más gimnasia de torneos tiene, y por eso es que han ganado varios torneos. Este, que ganaron el fin de semana, les permite jugar el año que viene en Brasil, así que se están preparando, porque todo eso es todo una logística, juntar plata, juntar no solamente dinero para llevar, sino también para invertir, porque tienen que pensar en algún colectivo importante que los lleve y los traiga, los pibes, con seguridad, con seguro internacional. Digamos, ahora viene todo un planteo que se está haciendo la gente de Unión del Este, pero bueno, salieron campeones y el año que viene van a jugar en Brasil. Va a estar buenísimo porque por lo menos un club barrial de Santa Rosa que pueda jugar un torneo internacional, me parece que es un roce que por ahí los pibes les hace bien. Es un club que nació muy, muy de abajo y de a poquito se va imponiendo. El año que viene también va a ser importante para ese club o para la gente que maneja el club, porque ya tienen un terreno que les donó la Municipalidad de Santa Rosa y van a poder hacer algo ahí, se van a poder instalar. Queda muy cerquita ahí del barrio Esperanza, entre el barrio Esperanza y la avenida Palacios. Tiene un terreno lindo que la Municipalidad les cedió, y que esa es la polémica que se armó en el Consejo Deliberante hace unas sesiones atrás, donde el PRO no acompañó con el voto para que le den ese terreno, claro, a varias instituciones, se abstuvieron, incluida Unión del Este. Se abstuvieron y se quejaron Que había arreglos, que lo hacían todo entre gallo y medianoche. Bueno, ese comunicado que mandó el PRO tenía que ver con, por ejemplo, este terreno que le cedieron al Club Unión del Este. Así que buenísimo, y aplausos y buena onda para el Club Unión del Este. Lo otro que les quería comentar tiene que ver con los calores que está habiendo. Hoy comentábamos que falta el agua en varios barrios de la ciudad de Santa Rosa. Y lo que nos parece a nosotros, en base a lo que fuimos averiguando y también fuimos recibiendo mensajes de diferentes vecinos y vecinas, pero también oyentes de nuestra radio Kermés, es que Este año, las familias que menos tienen o que no pueden acceder a un lugar público, a una pileta pública, no van a tener un lugar para poder ir y pagar un poco menos de lo que están cobrando una pileta privada. Este año, Santa Rosa no va a tener pileta pública con acceso. Veremos el año que viene qué pasa con las remodelaciones que está haciendo la gestión de Luciano Di Napoli en la Laguna de Don Tomás, que están queriendo hacer como una especie de parque acuático similar al de Winifreda, Claro, Telén o el parque de Colonia los, Barón. Maurito, el parque de los 200 palos, ¿eh? Claro, 190 exactamente. millones vale la obra. 190 millones. Bueno, por lo menos sabemos cuánto vale. Eso Sí. está bueno. Pero la cosa es que no hay una pileta pública. Estábamos sacando la cuenta y la única pileta pública que se podía acceder pagando muy poca plata, que es lo que puede pagar una familia, sobre todo una familia numerosa, era la pileta de la Laguna. Este año no va a haber pileta. Si sacás la cuenta, dejás de lado la pileta de la Laguna, todas las otras piletas que hay con acceso a piletas son todas privadas, tanto de clubes privados como de gremios que tienen algunas piletas que son para los socios o si querés tenés que pagar un poco de más. Estuvimos ahí haciendo una pequeña averiguación sobre cuánto valen las piletas. Bueno, alrededor de 15 mil pesos por persona, en un promedio. Algunas cuestan 18, otras 20, ¿Pero otras qué? cuestan ¿El di 13. un día? Un día por persona. Oh, es Es mucha plata. muchísima plata. Bueno, recordemos que el parque, perdón, el como es en Winifred, el parque acuático cuesta 10 mil. 10 Claro. mil pesos la entrada. No, Más allá de que claramente, esta es la... claramente viene el 2025, viene de mangreada. No, no, no te va a quedar otra. O te quedó una pelopincho que hace rato que no No, va más. bueno, si podés Busca... la pelopincho ni hablar, por supuesto, eso, No, palabras claro. mayores, pero si no, es mucha plata, 15 lucas Es mucha para una plata. persona, si vas con un hijo o Una no. familia, poner que sean tres, son 50 mil pesos únicamente para entrar. Claro, es casi como O ir a un sea, restaurante. es como ir a comer, claro, es como ir a comer. La verdad que no, nos llamaba un poco la atención, por eso queríamos hacer el comentario y dejar planteado el tema, a ver qué piensa la audiencia de todo esto, porque recordemos que hay muchas familias de los barrios sociales, de los barrios más carenciados, que también tienen derecho a tener un rato de pileta, aunque sea algunos días de mucho calor. Y la verdad que se hace imposible ir a un lugar, acceder a un lugar y pagando algo de entrada, pero no tan excesiva la entrada de cualquier pileta. Por ejemplo, hay piletas privadas que cuestan 25 mil pesos el día. Es Claro. una barbaridad. La pileta, por ejemplo, de la La Campiña. campiña, me Vos decís, imaginé. bueno, la Claro. Campiña, top, más vale. Sí. Ponele que eso sea lo más caro. Pero después hay piletas más o menos normales que cuestan 12 mil pesos la entrada. Es mucha plata para cualquier familia. Por eso lo queríamos dejar planteado así, porque justo en este momento el intendente decide hacer refacciones en la Laguna de Don Tomás, donde no se va, no, donde no va a haber piletas para las colonias de vacaciones, perdón, para el Provida, que hoy se anunció oficialmente. Pero tampoco va a haber acceso a cualquier otra familia que quiera ir después de los horarios del Provida. Y la otra pileta que tiene la municipalidad es la de Colonia Escalante, pero esa se usa únicamente para Provida. No se puede ingresar, Claro, sí. no puede ingresar cualquier persona o el público en general. Así que nos parece, qué sé yo, que son cosas para rever. Porque también uno piensa, bueno, cuando se terminen todas las refacciones de la Laguna Don Tomás, ¿cuánto va a costar la entrada? ¿Va a costar lo mismo que cualquier entrada normal? Porque uno imagina que va a costar un poco más de los 1.000, 1.500 pesos que se pagaba el año pasado para cualquier familia, cualquier persona. La verdad que no lo sabemos, hay que ponerlo ahí en un interrogante. Pero uno imagina que si eso lo mejoran, va a ser un poco más cara la entrada. Pero la verdad que si es inaccesible para cualquier familia de dos, tres, que tengas dos, tres pibes, que puede ir a una pileta y también disfrutar un poco del día con un lindo ambiente, con un lugar como para tomar unos mates y pasarla bien. La verdad que se hace casi imposible. No te queda otra que, como decíamos recién, una manguera, o si te quedó una pileta sin armarla hace tiempo, armala porque no te va a venir nada mal. Y en estos días, si ustedes miran por las redes sociales, hasta están pidiendo o están preguntando si alguien tiene los soportes de las pelopincho, o sea, las patas de las pelopincho que muchas veces se te rompen o se te pierden cuando las guardás o la verdad no las encontrás en tu casa. Y el otro día me llamó la atención porque había dos o tres personas que estaban pidiendo a ver si se conseguían los pies de las pelopincho para poder armarlas. Muchas familias no les queda otra que armar una piletita como lo que tienen, porque las piletas públicas, o en este caso privadas, son inaccesibles, y pública este año no va a haber en Santa Rosa. Acá me audiencia atenta, más vale que muchas gracias, nos tiran el precio del Club Estudiantes accesible para lo que estás diciendo, porque dice, a ver, los no socios 6.000 pesos, los socios 4.000. Y bueno, está bueno. O sea, en comparación con lo que venís diciendo, está ahí. Claro, está actualizado. Aparte, una pileta tradicional y que está buena. Vos decís estudiante, la del centro. Sí, el Club Estudiantes. Sí, sí. Sí, Club Estudiantes. Bueno, esa está buena para tenerla ahí. Apúntenla. Está más barata que el parque acuático. Ay, se les va a llenar, yo que siempre jorobo que ese clucheto de la ciudad, se les va a llenar de. Van a aumentar el precio enseguida. Bueno. Che, bueno, Maurito, vamos a ver si por ahí. Lo dejé planteado el tema, porque claro. Me parece también que hay que tener esas miradas como para, no nosotros como medios de comunicación, pero sí los dirigentes o la gente que toma decisiones en base a lo que tiene y que puede ser útil para la sociedad en general. Perfecto, dale, nos reencontramos en un rato cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía ahí dos noticias que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad, los barrios, el piberío también. Por un lado, la mala, está muy difícil acceder a una pileta, y ojalá que el solo hecho de poner en agenda el tema también derive en algún pensamiento sobre el asunto. Y por el otro, la buena, el club de los barrios del Este se va a ir el año que viene a Brasil gracias a que ganó una competencia.